El tiempo es infinito. Como un tema cuyo conteo se vuelve irreversible. Nito Mestre. Viernes a las 22. Distinto tiempo. Por nacionalrock.com. Hola, buenas noches, Nito. Buenas noches. Esta vez empezaste vos muy bien. Yo ando muy bien, por si acaso me querías preguntar. No, estamos, no te voy a preguntar. Bueno, estamos en distinto tiempo con un invitado muy particular, con mucha historia, así que no me voy a extender en la presentación del programa. Y lo bien que haces. ¿No? Vamos a hacerlo cada vez más chiquito, así hablan más los invitados. Vamos a escuchar los clásicos, ¿eh? Vamos con un tema de Almendra. Llegar igual si es que tus sueños son luces como a ti, tú te das cuenta que ella nunca ha de morir, nunca ha de morir al observar cómo muere la flor, verás que también muere la paz, es que esa paz cuando tú estés con él, aunque tus sueños quieran desaparecer, oirás que el mundo irá callando alrededor, y en un momento estarás solo con la flor. Distinto tiempo por Nacional Rock. Stay. El tiempo es circular. Gira como un disco. Pero los viernes, Nito Mestre te conduce por un tiempo nunca visto. Distinto tiempo. Por nacionalrock.com. Bueno, tenemos un invitado muy particular. Tiene que ver con Almendra un poquito, ¿no? Sí, bastante. Con Almendra, con un montón de bandas. Uno revisando, digo, ¿con quién no tocó? O sea, tocó con todo el mundo. ¿Qué tal? Buenas noches, Rodolfo García. Hola, ¿cómo estás, Vanito? Un gusto estar aquí con vos. Bueno, gracias. El baterista Almendra, pero esa es la pregunta del millón. Es como cuando a mí me dicen, Nito Mestre, el de Sui Generis. ¿No te harta a vos que te digan? ¿O es un honor a esta altura de partido? No, es un honor, es un honor. Sí, hay gente que solamente conoce eso, ¿no? Viste, hay gente que en su momento, cuando era joven, de alguna manera, disfrutó de eso, qué sé yo. Y después la vida lo llevó por otro lado y como que se desenganchó de la música. En fin, y piensa que uno solamente participó en eso, ¿no? Pero no me como título, no, me no. Yo creo a esta altura, viendo de afuera, digo, qué honor. No, claro, por supuesto, sí. Así que bueno, pero sí, yo te conozco, creo que todas las bandas, creo que la última, no. ¿La última cuál es la que estás tocando ahora, con Dani Ferrón? Jaguar, con Dani Ferrón, con Lito de Pumer y Julián Gamberg. A él no lo conozco. El que toca. Es un chico muy, muy jovencito, 26, 27 años, toca teclados. Ah. Un tipo muy talentoso. Y me voy a escapar un poquito, después vamos a hablar de tu vida. Sí, pero sí. La incógnita, porque me aparece Dani Ferrón en todos lados. Sí. Y no desde hace mucho tiempo. Sí. ¿Cómo aparece en escena? ¿Él es bajista? Claro. Yo a Dani lo conocí porque en una época Dani había tocado con Alejandro del Prado. Ah, y okay. Un día me lo encontré en esas, viste, no sé, una presentación de no sé qué cosa, y nos pusimos a charlar, qué sé yo, y al final aparecimos tocando de nuevo de invitados del Prado, y de ahí surgió la idea de armar un trío que se le ocurrió a Alejandro, y armamos un trío que se llamó Post Porteño, ¿no? Con un poco la música de Alejandro, ¿viste? Alejandro, que sí, es como sí. Muy ciudadana, muy urbana, sí, sí. Y muy tanguera, pero no es tango, no sin ser tango. Sí, sí. Y eso con batería, bajo, qué sé yo, se logró una cosa muy, muy piola que lamentablemente no llegamos a grabar. Estuvimos ahí ya con todo el material y todo, pero por cuestiones quizás que pasan que debes conocer, intragrupo, no se pudo hacer nada. Y después habíamos empezado a juntarnos con Emilio y con Luis, con el Flaco, a tocar en casa, ¿no? Así, pero informalmente, sin idea de grupo, de armar grupo ni nada, sino era simplemente poner un día que no interfiera en los ensayos en las actividades de ninguno de los integrantes y solamente por el placer de hacer música, ¿no? Y después Emilio medio que se desenganchó porque empezó con el programa este de televisión, de Como Hice, sí. Y entonces Luis me llamó, pero viste, sigamos tocando, sigamos juntándonos, buscate un bajista y seguimos juntándonos. Y se me ocurrió llamarlo a Dani por muchas razones. Primero que es un tipo muy dúctil, toca muy bien el bajo y es muy, muy, muy dúctil. Y canta. Se adapta, canta. Y además es re spinettiano, ¿viste? Si lo escuchás cantar, sí. Tiene una influencia del Flaco increíble. Y lo llamé a él y empezamos a seguir juntándonos con eso. Y bueno, después, bueno, claro. Pasó lo que pasó, la partida del Flaco. ¿Y no grabaron y todo lo demás? Nada de eso. Sí, eso sí, hay un disco de eso. Ah, claro, ¿cuál? El disco de Los Amigos. Ah, claro. Sí, claro. El disco de Los Amigos, sí, pero que salió como 3 años después que ahora falleció el Flaco, ¿viste? Porque lo dejamos ahí. Duelo a la familia, duelo a los amigos, todo claro. Eso, y al final después nos pareció que estaba bueno, igual, digamos, son temas que no fueron pensados para hacer un disco, sino solamente empezamos ensayando en mi casa, que tengo una pequeña salita de ensayo, y después el Flaco dijo, ¿por qué no lo hacemos en La Diosa y dejamos ya todo armado? Bueno, pasamos a... ¿Filmaron algo de eso? No, no hay nada filmado. Hay algunas fotitos de un amigo que vino y sacó con un celular. Eso es todo lo que hay. Y bueno, ya te digo, ensayar en una sala de grabación es una tentación, ¿viste? Claro, porque, un fin de semana lo llamamos a Marianito, le dijimos, vení, poné los micrófonos y grabó. Pero ya te digo, sin intención de hacer un disco. Pero después, bueno, pasó lo que todos conocemos. Claro. Y nos pareció que guardarnos eso para disfrutar nosotros y los amigos y nadie más. Pero fue, que fue premiado ese disco. Sí. Y fue por premiado, sobre lo que pensamos. Y fue premiado, fue... Sí, ganamos siendo, tres Gardel y el Gardel, claro, de Oro. Eso. Sí. ¿Y sigue siendo presentado? ¿Lo presentaron? No, estamos... O están no, en... Y no porque al no estar el Flaco... No, pero digo, alguien que... No, en el grupo nuestro, en Jaguar, tocamos cuatro temas de ese disco. Ah, sí, ah. Claro, porque... Digamos, hubo muchos que nos sugerían poner tocar Dani, yo y buscar un tipo, un guitarrista que cante y demás y seguir adelante por eso, pero me pareció... Automáticamente se me ocurre. Sí, bueno, pero nos pareció como una falta de respeto, no, ¿viste? Decir, al Flaco no se lo reemplaza. No, ya, desde ya, pero sí la influencia que yo siempre le decía a Rubén Goldín, que sí. La influencia que tiene marcadísima. Sí. Ahora, lo que no sabe mucha gente que es qué gran... cosa que es, porque es muy difícil cantar como cantaba Luis. No, claro. El timbre que tenía y la forma de cantar es dificilísimo. Y tocar también. Y tocar también. Porque los acordes los conocía él solamente. Sí, claro, absolutamente. ¿Cómo lo conociste? Empezando, ¿cómo empezaste con esto de la música vos de antes? ¿Sos de Belgrano? De Belgrano. ¿De Belgrano? ¿El Bajo Belgrano? No era Bajo Belgrano, era casi el límite de Belgrano Núñez, ¿viste? El límite es la calle Congreso. Entonces yo vivía del lado hacia Barranca de Belgrano, en Monroe. Y el Flaco vivía de Congreso media cuadra para el lado de Núñez. Ah, okay. Y éramos todos de por ahí. Emilio vivía más montañese, casi sobre el andén de la estación. Y Edelmiro vivía para Núñez ya. Sería Manuela Pedraza y Arribeños, por ahí. Y bueno, yo mi primer grupo así, recontra amateur, ensayamos a la otra cuadra de casa, ahí Monroe y La Vía. Y bueno, por un amigo en común que vivía al lado de mi casa, que lo conocía al Flaco, este amigo le comentó que tenía un amigo por mí, de que estaba ensayando ahí a la otra cuadra, y entonces él se interesó por presenciar un ensayo y demás, y le dije, bueno, tráelo, vení con él. Y vino un día y lo conocí ahí, pero el Flaco en ese momento no, ni tocaba la guitarra, ni nada. No. ¿Vos sí ya tenía 13 estaba... años el Flaco? ¿Vos sos mayor que él? Yo sí, tengo 4 años más. No sabía. Y... Bueno, ¿vos eras el mayor de la banda? Claro. No sabía. Claro. Yo creía que eran todos paralelos, que iban no, al mismo colegio o algo así. No tenía, claro, razón. Los otros tres iban al mismo colegio. Yo el único que no fui a ese colegio. Emilio es de la misma edad de Luis. Y Edelmiro creo que es un año mayor, y yo un año mayor que o dos más que Edelmiro. Y bueno, lo conocí ahí, qué sé yo. Fue un... El Flaco venía del salía del iba a primer año de colegio, venía con el uniforme del colegio. Claro, 13 años, ensayo, claro. Y bueno, ahí nos conocimos y qué sé, nos hicimos amigos hasta el final, ¿no? Claro. Qué lindo. Y bueno, decir que viví todas las etapas, ¿no? Porque después nos seguimos viendo, digamos, después se terminó Almendra, cada cual siguió con su proyecto y demás, claro. pero era que digamos, más asiduamente o menos asiduamente, pero nos veíamos igual y estábamos al tanto uno del otro de la actividad de cada uno. Son esas historias que varios sentirán envidia, decir, estar presente en esos tiempos, porque me imagino conociéndose y claro, armando un grupo que nos cambió la vida a todos, me incluyo. Claro, sí. Sí, a nosotros también, te imaginas. Claro. Y te cuento que nos cambió la vida a nosotros, incluso porque nosotros estamos caminando con Charlie por la avenida San Martín en Mar del Plata y vemos que salió en un verano y salió vemos la tapa del primer disco de Almendra y dijimos, ¡wow! ¡Lo lograron! Que significaba que nosotros podíamos llegar, claro, a cantar algún día en castellano. Claro. Ya lo había hecho en Los Gatos, pero claro, nos veíamos cercanos a las canciones. Claro, claro, también, claro. Digo, si lo lograron, nosotros y también. Claro, había cercanía. Por seguro. Supuesto, lo seguimos, nosotros escuchamos del tema de Pototo en cuanto salió en el colegio, el simple, claro, y todo eso. era obvio. No tengo idea, no habiendo internet, no habiendo revista casi nada, cómo nosotros llegamos a meternos en ese mundillo. Porque yo creo que en Buenos Aires todos los que estamos buscando hacer música, de alguna manera u otra, nos conectábamos. Claro. Nosotros fuimos a ver a ustedes al Instituto de Itela, claro. El famoso ¿estuviste en el Happening de Marta Minujín? Ah, el Happening, la presentación. De Marta Minujín. Claro. Y otra vez los vimos en el Instituto de Itela a ustedes. Uh-huh. Estaba con un jardinerito, creo, Luis. Sí. Bueno, entonces para mí es muy grato acordarme que me cuentes estas cosas que yo no sabía. Claro, en esa época... cuando empezamos a conocernos, viste, así con los otros grupos, fue como un tiempo después de que empezáramos. Nosotros hacía ya un tiempo que estábamos ensayando temas y pues fue una cosa muy el grupo de palabras estuvo armado en un momento dado, pero arrancó formalmente un año después, porque el tema de famoso de mi colimba, viste, que me mandaron al sur. Ah, claro. Yo pensé que me iban a destinar en algún lugar por Buenos Aires. Yo digo, con que tenga un día franco en la semana, ya se puede avanzar. Es un día que se lo dedicás a full a tocar, ¿no? Y entonces, cuando estábamos solos, así un poco desvinculados de lo que pasaba respecto de la música, ¿viste? Porque lo que vos decís, no había internet, no había nada. ¿Cómo sabías si había otros grupos? Ah. Y hubo un momento que como teníamos unos equipos que era un desastre, no podíamos salir a tocar por la precariedad de las cosas que teníamos y todo eso. Y estábamos como enamorados del proyecto nuestro, pero no al no poder confrontarlo con la gente, no sabés si eso a alguien le puede interesar o... En un momento yo, che, no, y si estamos todos locos y le parece que esto es bárbaro y a la gente, viste, lo rechaza, esto no lo entiende. Y vivimos esa cosa, esa idea, lo podíamos resolver, ¿no? ¿Y eso fue después de haber grabado el simple o antes de grabar el simple. Y después, bueno, cuando empezaron a hacerse los pequeños recitales, nombrabas el Ditela, por ahí hacía una cosa el Lobo, la Sala Planeta, el Auditorio Kraft, y ahí empezás a conocer a otros grupos. Y te das cuenta que había como puntos en común con otros grupos. Yo me acuerdo de haber visto en el Teatro del Lobo a la cofradía de la Flor Solar. Claro. Que eran de La Plata, ¿viste? Sí. No los habíamos visto nunca, nos lo presentó Greenberg ahí, ¿viste? Y cuando escuchamos dijimos, pero mirá está el tema, tiene ciertas cosas que parece... Y no, los tipos estaban allá, ¿viste? Haciendo sus cosas, nosotros estábamos en Núñez... Otro tipo, un grupo de Tucumán, un grupo de... ¿Viste? Se dio como una cosa medio mágica, ¿no? Los Gatos empezaron antes que ustedes. Sí. Bien. ¿Vos eras fana de Los Gatos? Re fana. ¿Ibas a los shows? Sí. Pues nosotros, yo me acuerdo que íbamos a los shows de ellos, los Combo que tocaban. Sí, que no tenía claro, mucho que claro, ver claro. con ellos, pero... No, Los Gatos, pero... Los Gatos, increíble. A mí, Los Gatos es un grupo que me gustó siempre... Y me gustó con todas las formaciones, que no fueron tantas, pero tres diferentes hubo, ¿viste? Claro. La primera, que estaba el guitarrista, era Kai. Claro. La segunda, que era Papo. Sí. Y después, cuando se fue Papo, que quedó como cuarteto, y Lito pasó a tocar el bajo. Claro, ah, claro. Y Alfredo la guitarra. Sí, claro. Y siempre sonó bien. Y lo vi tocar en estadios, en boliche de la Avenida Constitución de Mar del Plata, en lugares al aire libre. Una cosa increíble. Me parece que un grupo tremendo. Ahora me seguís contando, vamos a escuchar un poquito de algo de esto que estuvimos hablando. Estamos en Distinto Tiempo con Rodolfo García. Más como brilla en el cristal. Cada momento en que te vi, cada noche colibrí, perdurarán en mí. Y que

con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes, llenando de sol la noche con su fuerza, con su arte, andan sueltos por la vida, con su fe, su fantasía. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Distinto, que solo la imaginación o la física cuántica permiten percibirlo. O la radio. Distinto tiempo, viernes a las 22, por Nacional Rock. Te contaba por lo de los gatos porque me imaginé que los gatos y los Beatles van casi de la mano en casi todos los músicos que empezaron, que se dignaron en hacer algo. Y cierto es que qué bien que sonaban en vivo ellos. Y cuando te llamó Lito para hacer los gatos, porque vos decís, hubo tres formaciones, nos olvidamos de la cuarta formación. Claro. Sí, la cuarta es... La cuarta es con vos. Sí, es cierto, es sin Moro, claro, conmigo y con el Negro Colombo. Claro. Eso fue impresionante también. Para mí, te imaginas, si yo era... Porque tocaste esos temas. El admirador, yo iba... Era, todavía cuando no tocaba, ya lo fui a ver. Claro. A los gatos, ¿viste? Terrible. ¿Y qué te pasó cuando te... ¿Fue una sorpresa? Sí, una sorpresa. No me lo esperaba para nada. No me lo esperaba para nada. Un día me llamó Lito, que pensaban hacer una reunión y demás, y que habían pensado en poner dos bateristas, ¿viste? Que nos turnáramos batería, percusión, qué sé yo. Y bueno, dale. Fue una experiencia corta, ¿viste? Porque hicimos un par de shows, tocamos en Rosario, después tocamos en el Gran Rex, y por ahí nomás terminó, ¿viste? Claro. Pero igual fue muy satisfactorio, para mí era sueño del pibe. ¿Vos empezaste tocando batería como tu instrumento básico o empezaste guitarra o canto cuando eras chico? No, yo mi primer instrumento fue acordeón a piano. ¡Apa! Sí. Rotamos. Sí. ¿Por? ¿Qué escuchabas, a Ramona Galarza en casa? No, escuchaba de todo. Escuchaba de todo y me gustaba la música y me gustaban todo. No tenía preferencia por ningún instrumento. Porque me gustaba difícil todo. El acordeón a piano. Y sí, claro. Y nada, y un día empecé a hinchar a mi viejo que quería ir a aprender música en algún conservatorio y eso. Y elegí el acordeón como podía haber elegido otra cosa, qué sé yo. No era porque me volvía loco por tocar el acordeón. Y estudié unos cuantos años en un conservatorio ahí del barrio, ahí de Belgrano. Y tocaba de todo, ¿viste? Era medio vago para estudiar, pero muy orejero, ¿viste? Es decir, cualquier cosa que escuchaba por la radio, agarraba el acordeón y lo sacaba. Uh-huh. Y hasta que apareció el rock and roll, ¿viste? ¿De estoy hablando de quién? Te estoy hablando de a los 8 años, claro, así empecé a tocar. Y no, el primer rock and roll, el de Presley, Little Richard, Fats Domino, Bill Haley y todos esos tipos. ¿Y cómo llegó a tus manos eso? ¿Lo escuchabas en la casa, en la radio? Porque en la radio había... Presley se escuchaba, porque era una... Y Bill Haley también. Los otros, menos. Y era un disco, esos discos de pasta, sí, ¿viste? Sí, claro. Y pero ahí empecé como una etapa de negación del instrumento, ¿viste? Porque como hacía con otras músicas, intentaba tocar los temas de rock and roll en el acordeón y me sonaban espantosos. Sí, claro, ¿viste? Claro. Y parecía una cosa re cantinera, ¿viste? Claro, sí. Y no, me daba vergüenza tocar eso, ¿entendés? Que era lo que más me gustaba. Entonces empecé como a abandonarlo y ahí me fui medio inclinando la batería. Bueno, Almendra, hay mil para hablar, pero ya lo habrás contado, lo pueden leer por todos lados, etcétera, etcétera. Se acabó Almendra. Se acabó Almendra, pero siguen todos amigos porque sí. Vos armaste una banda sí. Junto con Emilio, que eran, digamos, los hermanitos de percusión. La base. La base está, como decía sí. Aquel técnico. Se juntaron con el Dementín de Héctor Stark sí. Y con Neira, González sí. Neira. ¿Cómo se conocían? ¿Rondaban por ahí? Porque claro. Yo me acuerdo que todos daban vuelta por ahí. Héctor Stark sí. Era como un guitarrista que era comodín, estaba dando sí. Vuelta por ahí. Claro, sí, bueno. No sé de la vida de González Neira como. Claro, yo lo conocía tanto a Héctor como a Hugo. Digamos, Almendra, por ejemplo, era una cosa que es este. Es más es el típico primer grupo, ¿viste? Donde tus compañeros no los elegís porque son los tipos mejores tocando tal y cual instrumento, sino, en definitiva, en el caso nuestro éramos vecinos, compartíamos, nos gustaba la misma música, en el caso de ellos tres eran compañeros de colegio, ¿entendés? Y se da todo ese tipo de cosas, ¿no? Ya cuando empezamos con Aquelarre, empezamos a ponerle cabeza a decir... ¿Qué sonido imaginamos, por ejemplo, para este grupo que queremos hacer, ¿no? ¿Se juntaron de casualidad o cómo? No, esto más que todo para contarle a los pibes cómo se arman a veces las bandas. Claro, yo por ejemplo, una de los géneros que a mí siempre más me gustó es el jazz, ¿no? Yo de muy chico iba a ver jazz. Es más, cuando lo conocí al Flaco, nos encontramos ese día que nos encontramos en ese ensayo, después nos fuimos cuando terminó el ensayo. Y ahí en la esquina de mi casa nos sentamos en el cordón de la vereda y empezamos a intercambiar figuritas, como quien dice, claro. ¿Viste? Si vos qué escuchás, qué te gusta, qué grupo. Escuchábamos, ¿viste? Un programa que en esa época todo el mundo escuchaba, que era Modart en la noche. Claro, obvio, de estaban, Clema. Todas las novedades claro, estaban ahí. Sí. Entonces, de eso que había ahí, ¿qué era lo que más te gustaba? ¿Qué era lo que menos te gustaba? Y entonces yo tenía bastantes discos, siempre fui bastante consumidor de música y lo sigo siendo. Y entonces, bueno, lo invitaba a casa a escuchar música, nos quedábamos horas y horas, y una de las cosas que escuchaba mucho era jazz, ¿no? Y entonces para Aquelarre me gustaba que tuviese algún airecito, alguna cosa, o solos así en esa onda, ¿no? No un pegote, un poquito de jazz, un poquito de rock, sino que tenga algo, ¿viste? Sí, que aire, sí. Mezclar un poco. Y a Hugo yo lo conocía porque tenía un grupo que se llamaba Harlem Rhythm and Blues, un grupo de rhythm and blues, ¿no? Que él era como el director del grupo. Y entonces, ¿sabes que yo tocó ahí un tiempo? Gustavo Moreto. Ah, Gustavo Moreto, de Alas, que después fue Alas. Sí. Y lo conocí ahí y lo que más me gustaba era cómo cantaba Hugo. ¿Viste? Tenía una voz muy particular. En aquella época le decíamos Huguito Winwood. Ah, claro, por Stevie. Era claro. Muy parecido sí, a Steve sí, Winwood, sí, ¿viste? Claro. Y yo lo tenía así en la mira mucho tiempo atrás. Y Héctor, porque era un tipo, ¿viste? Como ese, tocando sí. La viola solo, un tipo así como Hugo, era un tipo medio retraído. Todo lo contrario. Visualmente, Héctor. ¿Viste? Es decir, que era muy tranqui ahí en el teclado. Héctor era todo lo contrario, así, ah. Exuberante, ¿viste? Lo sigue siendo. Sí, lo sigue siendo, claro. Entonces me parecía que era una mezclita que estaba buena, ¿no? Ah. Y sé que fue así. Bueno, primero hablamos con Héctor. Después la llamé a Hugo y bueno, empezamos a juntarnos, a armar un repertorio, pensando primero que nada en tocar, no en grabar, ¿viste? Por eso nosotros los dos primeros discos de Aquelarre los grabamos en el mismo año. Porque como tenía material. Armamos un material, teníamos 15 temas, para tener que sea una hora y media de show, ¿no? Entonces empezamos a tocar en vivo. O sea, cuando nos salió la posibilidad de grabar, era la época del long play, ¿viste? Que entraban 30 y poco, ¿viste? Claro. 18 minutos por lado, 35, sí, sí, sí. 36 minutos, ponele, ¿viste? El disco. Claro. Entonces grabamos eso, salió el disco y dijimos, porque habíamos tenido una mala experiencia con Almendra en el sentido de que había tantos temas que tenía el grupo que quedaron un montón de temas de Almendra que nunca se grabaron. Ah, ¿sí? Un montón. ¿Ni registrado nada? Nada. Por ejemplo, viste, circuló por ahí una... Nosotros hicimos el primer concierto en el Ditela. 15 días después hicimos el segundo concierto en el Teatro del Lobo. Y un amigo nuestro, músico, Amadeo Álvarez, que supongo que sí, claro, Amadeo. Sí. Amadeo apoyó un grabadorcito eso de uso doméstico arriba del... Ahí logró. Arriba del escenario y grabó, te imaginas lo que grabó. Sí, bueno, pero... No había reamplificación, no había nada, viste. Bueno, técnicamente horrible. Pero bueno, no importa, ¿no? A lo que iba era lo siguiente. Que después se vendía en el Parque Rivadavia, ese cassette, que yo, y al final... Terminamos haciendo una ecualización más o menos un poco más potable dentro de lo feo, y lo sacamos con el diario Página 12, viste que sacaba los domingos cosas. Sí, sí. Bueno, en ese concierto hay 6 temas que nunca se editaron oficialmente. ¿Sí? 6. Y era el segundo concierto del grupo. Y con aquel R tenía. Claro. Claro, entonces con aquel R dijimos. Claro. Que no nos pase lo mismo. Todos los temas que sacamos y ensayamos y arreglamos y demás, hay que grabarlos. Entonces, terminamos de grabar, se edita el disco, el primero, y fuimos a la compañía y dijimos, conseguirnos estudio porque tenemos que grabar el resto de los temas que tenemos. Entonces, no sé, 2 meses después estábamos grabando el segundo disco. 2 meses después de haber editado el primero. Y el primero y Candiles son de la misma cosecha, digamos. Vamos a escuchar un poquito de música. Estamos en Distinto Tiempo con Rodolfo García. Done an also cold while a good champagne. It is just that terrible. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a top of voice she said Lola. L-O-L-A. Lola. Oh, Distinto Tiempo. Nito Mestre. Música por músicos. Por Nacional Rock. Tiempo. Nito Mestre. Pequeño amor de Ramón Ayala. Me viene de ti con tu aliento. pequeño amor. Es un río azul, es como una flor que abre su corola en mis manos. Me viene de ti el junco y la estrella que muere, y en tus ojos negros la noche siembra su eternidad. Y el Paraná te dio su luz, el litoral su ensoñación, y en la magnolia de tu piel una isla de sol. Yo te siento latir adentro de mi ser, como aquellas cosas que siempre vuelven a florecer. Pequeño amor, es un río azul, una flor que abre su corola en mis manos. Todo vive en ti, el junco y la estrella que muere, y en tus ojos negros la noche siembra su eternidad. Mi pequeño amor, el tiempo se renueva cada vez que sintonizás Distinto Tiempo. Nito Mestre, viernes a las 22. ¿Qué tal? Mi nombre es Héctor Stark. Bueno, les quería comunicar que el próximo jueves 18 vamos a estar en el Teatro Monteviejo, atrás del viejo Mercado del Abasto, sobre la calle Lavalle. Vamos a estar ahí a la noche, a las 21, dando un recital de blues, con algunos invitados. Van a estar las chicas de las Black and Blues, Cristina Dahl, va a estar la negra también, tenemos un gran armoniquista que es Gaitán, también lo he invitado a Botafogo, que todavía no me ha confirmado, pero bueno, él es el emblema del blues, lo que ha quedado después de que se nos fue nuestro amigo Papo. Así que bueno, los esperamos para pasar una noche divertida, sin acartonamientos y con poca seriedad. We'll be right back. Distinto Tiempo. Con Nito Mestre. Viernes, desde las 22 hasta la medianoche. ¿Sos muy puntual vos? ¿O muy...? Sí. Sí. Leí por ahí que una de las, digamos, de los ítems que tenía aquelarre era ser profesional al mango. Tipo, y sí, debía... tenía que ser tipo puntual, en caja, sonar bien, que no venga gente afuera. Yo tuve el placer de escucharlo a aquelarre y creo yo que aquelarre era en ese... Había un sonido totalmente fuertísimo y potable con cuando tocaba aquelarre que cualquier otra banda. Sonaban espectacular. Que era muy notorio y era comentario de este lado de todos los músicos íbamos a verlo. Claro. Eso era totalmente adrede, era porque ensayaban muchísimo, tenían un afiatamiento espectacular y tenían esa conducta de ser profesional, no ser hippie como otras bandas que empezaban a pasar. Obsesivos, tal vez. Sí. Había una autoexigencia, mucha autoexigencia. No era la historia así, bueno, ensayamos a las 4 de la tarde y da lo mismo si alguien aparece a las 5. No daba lo mismo, es decir, viste... Se lo ponía en y caja enseguida. Sí, pero no, tampoco costó tanto. Es decir, no es que había que poner un régimen militar porque si no se desbandaba. Sí. Era, qué sé yo, Héctor siempre fue un tipo muy. Sí. Muy Viste, cumplidor así de horarios y demás. No, pensamos que era la forma de laburar, ¿no? Y con los ensayos, viste, hubo épocas donde ensayamos a diario. Era un. Bueno, se notaba laburazo, viste. Claro, lo que pasa es que, viste, al no ser lectores de música, todo ese tipo de cosas, si haces, viste, lo que los arreglos eran unos moños increíbles, sí, claro. Y lo tenés que memorizar, lo tenés que tener incorporado, viste, no podés tener dudas a la hora que te pones a tocar. Y eso con lo único que se consigue con ensayo. Los tipos que pueden escribir y tienen ahí el atril, la parte, tocan lo que está escrito y ya está todo bien, viste, pero no era el caso nuestro. Ustedes tuvieron todo un ciclo de... Supongo yo, ¿cómo lo vieron de adentro? Súper exitoso con aquel arre. Claro, fue una cosa muy, muy paso a paso, pero aparte éramos un grupo autogestivo, ¿viste? Es decir, teníamos, producíamos, los conciertos los organizábamos nosotros mismos, ¿viste? Emilio también, que es diseñador gráfico, se ocupaba de hacer los afiches, las tapas de los discos, éramos toda una cosa, teníamos de lo que ganábamos, separábamos separábamos una guita y teníamos como un pozo de plata para hacer cosas, podía servir desde, no sé, por ahí, ¿viste? Pasaba un tiempo y decía, che, hace mucho no tocamos por el sur. ¿Viste? Porque estaba un poco a expensas de que te llame, que te contrate, que eso, pero de repente pasaba un lapso que tocaba mucho por el oeste, ponele, ¿viste? Sí. O por el centro, pero no por el sur. Y tendríamos que hacer algo. ¿Y qué hay en el sur? Y en el sur está el teatro, está el de Quilmes, está el de... Y entonces lo promovíamos nosotros, ¿no? Y arriesgábamos plata de ese pozo que teníamos. Cosa que no hacía otra banda, salvo la de Lito Vitale. Claro. Que se manejaban de esa manera, la autogestión. Sí. Las otras bandas, no, eso del pozo yo lo había escuchado como lejano, como una buena intención, pero nosotros no. Claro, la cosa empezó así. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas mala experiencia que tuvimos con Almendra es que el manager que teníamos era un desastre, ¿viste? Era cualquier cosa, mucho bla bla, ¿viste? Pero no nada que ni te voy a preguntar quién era por si acaso. No sé más, no supe más de la vida de él, pero hace muchos años me dijeron que tenía serios problemas de salud, qué sé yo, y no quiero mezclar una cosa con otra. Okay. Cuando armamos aquelarre, el manager personal era el hermano de Emilio, Ángel. Ah, Ángel, claro. Pero Ángel estaba, por un lado, estaba haciendo medicina. Conmigo. Ah, sí. Era compañero mío de medicina. Claro. Sí. Y además estaba haciendo el curso de locución. Es decir, no se podía ocupar como nosotros pretendíamos que se ocupe el grupo. Entonces empezamos a buscar, ¿no? Yo conozco a este, conozco a este. Nos reuníamos con este, con el otro, más o menos. Y por alguna razón ninguno nos cerraba, ¿viste? Entonces dijimos, hagamos una cosa. Separemos un porcentaje. Digamos, mientras no aparece la persona, sigamos para adelante, ¿viste? Y el laburo que haría el manager lo hacemos nosotros, lo distribuimos entre los cuatro. Y el día que aparece el tipo que elegimos un tipo, bueno, listo, sigue ese tipo. Pero separemos una plata, supuestamente como si tuviésemos manager, claro. pero eso es, va a un pozo para el uso de... No podía ser utilizada individualmente por ninguno de los integrantes, solo si era una cosa grupal. Ya te digo, podía ser producir un concierto o hacer un asado. Claro, bueno, mientras sea de los cuatro, claro. Viste, cualquier cosa de esa podía ser. Y bueno, la verdad que fue una experiencia. Y así nos íbamos poniendo cosas a corto plazo, a mediano plazo, íbamos cumpliendo con objetivos. Bueno, el último fue irnos a España, te iba a preguntar. Bueno, yo también, de ahí ya teníamos. ¿Decidieron por la dictadura, por lo que andaba pasando en el país? ¿O? Una mezcla de cosas. ¿Y por qué España? Por el idioma. Por el idioma, básicamente. Básicamente. A pesar de que nuestro primer viaje fue... Estamos hablando de 1975. La primera vez. Sí. Porque yo los vi un poco, yo los vi en España. Ah, mirá. Yo los vi en el 79, puede ser. 78. Antes, 77 nos podés haber visto. 78 ya estábamos aquí. Y no volví, y en el 80, y en los años 80 no volvieron. No volví. No, entonces yo los vi en el 77. Sí. Bueno, eso también, eso yo en esa época empiezo por lo grupal. Lo grupal era que, por esto que te decía. Espera, ¿me lo contás después de esta parte de España? ¿Me lo podés contar después que escuchemos un poquito de música? Por supuesto. Dale. Estamos en Distinto Tiempo con Rodolfo García. Can't keep away. Got a flaming heart, can't get my fix. Gonna be a star. Now I don't know, but I've been told a big leg woman ain't got no soul. Make me a happy man. Ah, ah. Ah, ah. Hubo un tiempo que fue hermoso. Hubo, hay y habrá un distinto tiempo. Nito Mestre te lleva a recorrer la música que nos trajo hasta acá. Distinto tiempo. Con represión viste un saco azul triste, vive como pidiendo perdón y se esconde a la luz del sol. Con represión sabe, no hay nadie que lo ame, las balas que la gente tiene lo asesinaron de pie. Esta es la historia de un hombre que supo muy pocas letras y soñó con la justicia de los seres de historieta. El odio te hace muy mal y esperas a tu muerte justo una madrugada en manos de la misma sociedad. Con represión sueña poder ser invisible. Distinto tiempo por Nacional Rock. Bueno, y estábamos en España, sí, con Aquelarre. Sí. ¿Se fueron tipo a España a la pileta o tenían vamos a parar en tal lugar, vamos no. a sacar un disco? Tipo, nos sacamos el pasaje y vemos, porque se fueron todos con familia y todo. No, al principio fuimos los cuatro solos. Los cuatro solos. Al principio fuimos los cuatro solos. No teníamos nada. Habíamos hecho tiempo antes, armamos, viste, carpetitas, cosas. Conocíamos esta gente, representantes artísticos, viste, que viajan al exterior a llevar grupos, músicos al exterior. Nosotros acá, por ejemplo, toda la última etapa trabajábamos los conciertos los hacíamos nosotros mismos, pero lo que eran shows, viste, en los suburbios, inclusive el lugar del interior, y eso lo manejaba una agencia artística de aquí, que era una Waldi. No, era una agencia que había Furman, Lañafieta, Stabile y no me acuerdo el nombre del cuarto. Bueno, que era una agencia muy importante, que manejaba no solamente música, sino eran representantes de Rodolfo Bebán, de muchos actores famosos y demás. Y entonces y tenían artistas así de distintos géneros, ¿no? Y entonces aprovechamos cuando viajaban afuera, a Europa sobre todo, y le dábamos carpetas con discos, con cosas. Y lo que pasaba era que al no haber antecedentes del tipo de música, de llamémosle del rock argentino, afuera, era muy difícil de que coláramos en algún lado, ¿no? Eso es lo que me explicaban los tipos. Dice, mira, yo llevo, qué sé yo, un bolerista, ¿viste? Y hay décadas hacia atrás de distintos boleristas que tuvieron su apogeo, su cosa. Hay como un andarivel de boleristas, claro, de baladistas, de orquesta de tango, si querés, claro, de folcloristas. Pero claro, vas a mostrar una cosa que no tiene antecedentes. Y es como que tenés que empezar a remarla de cero, de la nada, ¿no? Entonces eso impedía que consiguiéramos... arrancar, que es la manera ideal, ¿viste? Arrancar con algo, con un disco editado o con un contrato. Claro, claro. Entonces, bueno, cuando después de intentar muchas veces eso y no conseguir nada, dije, bueno, hay una sola, que la rememos nosotros. Salir a tocar. Claro, entonces entre un poquito que teníamos ahí en ese pozo y de algunos conciertos empezamos a juntar, de los últimos conciertos empezamos a juntar plata, en fin. Igual ¿cuánto fue... valía un concierto en esa época? ¿Cuánto le pagaban a un grupo acuerdo, argentino ya, no por tocar en España? Lo que te digo es lo siguiente, era época de hiperinflación, era época del Rodrigazo, por ejemplo. Pero allá en Europa, digo, ¿eh? ¿Cuánto nos pagaban? Claro, en dólares o en pesetas o en... Sí, ¿sabes que no me acuerdo? Tengo los papeles en casa, pues soy re papelero. Ah, ¿sí? Tengo ah, todo en casa. Ah, pero no, ahora así me preguntás así, no me acuerdo bien. Era la época, no era época, era pre-euro, ¿viste? Era época de claro, peseta. Sí, sí, claro. ¿Y vivían todos juntos? Al principio todos juntos. Después se empezaron, porque después empezó a ir la familia de cada uno y ahí ya empezamos a vivir. ¿Pero se quedaron bastante separados, o cuánto? Y sí, estuvimos 2 años y casi medio. Y bastante para remarla. Sí, sí, sí. Y bueno, llegamos allá con nada, ¿viste? Como si fuésemos desconocidos, que éramos desconocidos, o sea, con la carpetita, yendo a ver gente, moviéndonos como podíamos. Tenían un buen nombre. Tocando. Sí. ¿No? Sí, sí. El nombre pegaba fuerte, sí, en claro, España. Sí, claro. Sí, sí, sí. Así que arrancamos de esa manera, ¿no? De la nada. Y se terminó la época de España porque... Porque al final, bueno, fue... El mezclar, viste, la cosa de las actuaciones profesionales y a la vez la convivencia, así, terminándote la cara todo el día de todos los días, también provoca como cierto desgaste, cierta cosa, y bueno, así como llegó un punto donde así como nos juntamos para proponer nuevas cosas para encarar y demás, hubo un punto que dijimos, mira, me parece que ya está. Es hasta acá. Hubo como consenso entre los cuatro de que era una etapa terminada y que por ahí cada cual quería hacer otra cosa, intentar otra cuestión. Y hicimos eso, ¿no? Pero siempre quisimos volver a Buenos Aires juntos, ¿viste? Para hacer. Lo único que no pudimos lograrlo totalmente con Hugo, porque la mujer de Hugo estaba embarazada muy avanzada, un embarazo muy avanzado que no le permitían viajar en avión. Y entonces Hugo finalmente se quedó, volvimos los otros tres e hicimos un último concierto de despedida en el Luna Park, que invitamos a Carlitos Jutaya a tocar. Y listo. Y eso fue. Y ahí, hicimos el Luna Park, hicimos dos shows en Montevideo y terminó la etapa que la re. Pero con Héctor seguiste. Y con Héctor seguí. Con Héctor armamos un tantor. Grupo con Héctor y Machi. Yo pensaba tantor. Que digo, se quedó con el más difícil. Claro. De donde afuera, digo. Bueno, el más difícil. Viendo de afuera. No sabés lo que era. Nosotros. Cuando empezamos con aquelarre, claro, porque era. Con aquelarre teníamos dos cosas, por ejemplo. Teníamos a Hugo, por ejemplo, que era un gran valor, ¿viste?, para incorporar un grupo, pero que venía de una cosa muy metida en la música en inglés, ¿viste? Es decir, costó tiempo hacerle entender la cosa del cantar en castellano. ¿Viste? El tipo dice, no, pero el rock, el origen y qué sé yo, es para cantarlo en inglés. El idioma castellano, ¿viste? Es complicado para meterlo, para escribir. Sin embargo, lo hacía súper bien. Claro, pero nos costó. Y Héctor, que viste en aquella época, lo llamaban por una zapada y se iba a zapar, lo llamaba no sé quién para que le acompañe un cantante, acompañaba, ¿viste? Y fue una tarea así, Héctor. Pará, sos una figurita repetida, apareces acá, allá, viste, sí. Juntémonos para amasar una cosa y pongámosle pila a eso, ¿no? Que es algo que ahora ya no existe, viste, bueno, sí. Supongo que lo habrás comprobado como yo. Sí, sí. Ahora, viste, los pibes forman bandas nuevas y los músicos reconocidos tienen más de un proyecto, ¿viste? Si hacen dos, tres proyectos a la vez, ¿viste? Es una cosa. Sí. Eso se diferencia de aquella época donde. Sí, antes era, por lo menos tenías la banda madre y ibas invitado ocasionalmente. Eso sí. Pero estaba en la familia. Claro. La familia. Claro. No, claro. Ahora no, está medio más corrupto de alguna manera, llamando jocosamente, ¿no? Porque tiene lo suyo también. Claro. Pero también tenía lo suyo siempre estar en. Yo me acuerdo una vez, me hizo acordar en este momento que yo estaba en Sui y me invitó Edelmiro Molinari a cantar al programa de televisión que se hacía en Canal 11 a la mañana con Gabriela. Sí. Digo, ¿por qué me llama este a mí? Porque apenas no lo conozco tanto. Claro. Dice, no, pero quería que porque vos tocabas una cosita con flauta, en tema con flauta, y que le hagas una segunda voz a Gabriela. Él era su mujer en ese momento. Claro. Y yo me sentía medio raro, como decir, pero estoy yéndome de hacer una cosa. Está bien que aparezca en televisión, aparte, claro, claro. Que me van a mirar con otro. Como ser infiel, claro. Claro, resultaba de esa manera. Claro. Pero armaron Tantor. Sí. Y en Tantor estabas vos, Héctor. Y Machi. Y estábamos buscando un tecladista, ¿viste? Ahí también, ¿viste? Estábamos buscando un tecladista con tantas. Y terminaron con dos. Es decir, con un nivel de exigencia tan grande que no encontrábamos tipos que se integren al grupo. Bueno, ¿no? Venían de tocar con Neira también. Claro, no entonces también empezó a correr el tiempo, surgió la posibilidad de grabar y dijimos, grabemos como trío con invitados. Entonces ahí, en esa época, Leo y Lito Vitale, Leo Sukatovich y Lito Vitale tenían 18 años. Claro. Entonces, los convocamos para que toquen como invitados y la verdad que un resultado impresionante, ¿no? Porque tocan bárbaros. Sí. Pero ya en aquella época tocaban muy, muy, muy bien. Sí, yo lo conocí a Leo a los 16. Claro. Cuando grabamos Fucsia, como un tema mío, para Pozo y Gieco. Era menor de edad y la madre no quería que salga de gira, claro. Claro. Bueno, podía, estaban en el colegio todavía. Y de la época de Tantor grabaron que un. Con esa formación grabamos un disco. Un disco solo. Un disco. Después en el medio vino la reunión de Almendra. Antes que me olvide, ¿ustedes tocaron en el barroco con Tantor? En el barroco de obras. De obras, que entraron, que Oscar López trajo un elefante. Sí, sí, que trajo un elefante, sí. ¿Fue idea de Oscar López traer un elefante? Claro, porque en esa época estábamos. ¿Y Tantor abría? No abríamos, estábamos ahí por la mitad. Por la mitad. Esa época, no sé si te acordás que había algunos conciertos que se empezaron a hacer en los circos. Ah, cierto, sí. Había un circo ahí en Palermo donde ahora está la mezquita esa, ¿viste? Abajo, sí. Ahí había un circo muy grande y ahí Oscar López organizó un festival, que tocó Cantilo, Y bueno, y tocamos nosotros también. Después un circo, viste, en el disco Candil es nuestro, la foto de la tapa en el medio, un circo que estaba en Independencia y Loria. Después había otro circo en Directorio y Avenida La Plata. Sí. Enganchamos una cosa, claro. Viste, cuando tocas en uno ya conoces los dueños de todo. A veces casinos, hay uno que es más dueño de más de un circo. Claro. Y entonces ese contacto conocer los dueños de los animales. Y a raíz de eso trajeron qué increíble. Eso fue muy gracioso. Sí, fue muy gracioso. Fue muy gracioso porque cuando en la negociación, viste, el dueño pedía, no sé qué, un esquipla. Bueno, la idea original es que entrábamos montados en el elefante, pero después era imposible. Claro, porque la forma del lomo del elefante, viste, íbamos a hacer un papelón, decimos a deslizar por el elefante, viste. Cualquiera. Entonces dijimos, no, cuando nos anuncian el escenario, el elefante entra y pega toda una vuelta por todo el predio y se va, ¿no? Y entonces estábamos en la discusión por la plata, ¿viste? El tipo quería no sé qué plata y le ofrecíamos menos, que sí, que no, que sí, que no. Y en el tira de floja, ese mismo día que tocamos en el barro, teníamos que tocar en Quilmes, en un boliche que se llamaba Electric Circus. Sí, claro, conocidísimo. Bueno, sí. Entonces negociamos una guita por dos salidas del elefante. Ah, que lo llevaron. Claro. No, entonces dijimos, mira, hacemos esto ahí en el barro y después a la noche, a las 9 de la noche, tenés que estar en la puerta, lo parás en la vereda del boliche. Nada más que eso. Entonces íbamos, me acuerdo que íbamos en un remis, viste, para el boliche. Entonces cuando encaramos por la calle que estaba el boliche, así estirando el cogote para ver si se veía el elefante, ¿viste? Y después una mole ahí en la puerta del boliche, no tenía nada que ver, ¿viste? Claro. Un golpe de efecto. Estamos con Rodolfo García en Distinto Tiempo, escuchamos un poquito de música y seguimos con él. nacionalrock.com. Madre, escúchame.

myself. Is it new about Miss Molly? I have to watch my part myself. Good golly, Miss Molly. Distinto tiempo con Nito Mestre. Viernes desde las 22 hasta la medianoche. Nito Mestre por Nacional Rock 93.7. Bueno, y seguimos con Rodolfo García, que estamos aquí. Bueno, estaba contándole de Tantor. Pasó el tiempo, se separó Tantor. Sí. Hay una cosa como tenemos. Tantor hubo, discúlpame, sí. hubo otra etapa, ¿viste? Ah, ¿cuál? Es decir, cuando en el medio, cuando en el final del 79, hicimos una reunión de Almendra. Ah, claro, ah, contame de eso, sí. Entonces, claro. En obras. Claro, en obras hicimos. Y en el. Ahí, en el coso de tenis. En el lawn tenis. En el lawn tenis y una fui. Gira. Sí. Y grabamos el disco en vivo, bueno. Y después de eso. Retomamos la historia de Tantor, pero se fue Machi de la banda, entonces nos pusimos a buscar, a meter otro criterio, ¿viste? De buscar gente nueva y demás, ¿no? Y ahí hicimos una segunda formación de Tantor, con la que también grabamos un disco, y ahí el bajista pasó a ser Marcelo Torres, que tenía. Sí, sí, sí. También tenía 18 años en ese momento, claro. Y Babu Cerviño era el teclado. El teclado, ¿no? Eso. No, te quería. Ah, sí, sí, no, para comentar eso porque quedaba colgado ese cachito. Es que no lo tenía clara esa sí, formación. Sí, sí, sí. Pasa el tiempo y bueno, vamos bastante más acá. Siempre me quedó la duda cómo fue el trasfondo o cómo lo viviste lo de las bandas eternas, todo ese proceso de armado. Porque, de hecho, puedo interrumpir. Sí. O sea, vinieron otros amigos de ese concierto y siempre se olvida de preguntar. Claro, por eso yo no digo, podíamos. Claro, cuando venga Rodolfo, antes que se vaya, le tengo que preguntar cómo vivió toda esa claro. experiencia, que fue el concierto memorable en claro, Vélez. Claro. Pero cómo se vivió en los preliminares, cómo fueron todos claro. los ensayos, sí. Claro, a mí cuando me contaron, nosotros, viste lo que te conté antes, que nos juntábamos con Emilio y Luis sí. a tocar en casa, bueno, sí. uno de esos días que nos juntábamos, eran los miércoles a la tardecita, viene Luis y dice, les tengo que contar algo, dice, me propusieron hacer esto así, y lo estuve pensando y me parece que lo voy a hacer, que la idea, primer sorpresa, ¿viste? Porque sí. Luis ese tipo de propuestas, lo sí. primero que tenía era un no gigante, ¿no? Sí, es decir, sí, sí. era, no sé, de conocerlo tanto te puedo asegurar que propuesta por el estilo sí. recibió mil veces y siempre la rechazó. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la rechazaba? No sé, tenía una cosa así de qué sé yo, le gustaban las cosas más con más riesgo, qué sé yo, viste, lo mismo que hacía con la música lo aplicaba también a su cosa cotidiana de aceptar o no aceptar. Yo he estado presente frente a gente que le proponía cosas que por ahí tenían que ver con propuestas de dinero, viste, de económicas muy importantes y la rechazaba, viste. Había algo así que no le terminaba de cerrar y era suficiente. Otro tipo dice, bueno, es esto lo que me hace ruido. Claro. A ver, viste, a ver sí, sí. Que cómo lo podemos encarar, ¿no? Claro. Y normalmente se encuentra una solución. Sí. Él directamente era como más de cerrar. Decir, si había algo que no le cerraba del todo, decía no. Es como, de alguna manera, viendo afuera, era tipo como lo guardaba en una cajita, cada banda que tuvo claro. era tipo, claro. me quedo en el recuerdo a ver si claro. lo hago de nuevo y en una de esas no me sale tan bien, claro. no me queda. Me gusta ese recuerdo. Claro. Bueno, entonces comentó eso ahí. Y yo dije, la idea es maravillosa, digo, pero íntimamente, digo, no se lo dije a él en ese momento, digo, me sonaba a irrealizable, ¿viste? Porque era juntar todas esas bandas, ¿no? Después de tantísimos años. Cuando una banda se separa, siempre hay alguna cosa sí, dando sí, vuelta sí. ahí, ¿viste? En algunos casos, con el tiempo, eso se supera. En otros casos, encallece, ¿viste? Es decir, sí, es peor. Claro. ¿Viste? Y lo resolvés con una y con la otra te va a salir igual, también lo vas a resolver. Claro. Y con la otra, Claro, porque eran muchos. Era muy... ¿Cuántos músicos te hiciste? ¿Te acordás? No, ni se acuerda, pero era una 50... cantidad impresionante. Sí, sí, sí. Por y bueno, algo. Nada, dije, mira, ojalá que se pueda hacer. Es una movida re complicada y re difícil, pero contá conmigo para lo que sea, ¿viste? Porque, inclusive para cosas que por fuera del tocar, ¿no? Claro. Y bueno, fue algo que se fue armando de a poco y al final se concretó. Algo increíble, increíble. ¿Los ensayaban todas las bandas juntas o se dedicaba, por ejemplo, Almendra tal día, otra banda tal día? Distintos horarios. Todos juntos. Era una sala muy grande. Era un edificio de oficinas que se adaptó como sala de ensayo, ¿no? Es decir, un lugar muy grande, entonces estaba armada una batería de espalda a cada una de las paredes, ¿no? Entonces cada pared era una banda, ¿no? Era Pescado, Invisible, Almendra, ¿no? Socio del Desierto, qué sé yo. O Jade, o, bueno. Y teníamos días y horarios para ensayar. Y ahí empezaba la cosa loquísima, porque te volvías a cruzar los mismos tipos que 40 años atrás te lo encontrabas en el pasillo del camarín del Astral. Claro. Te lo encontrabas ahí 40 años después, ¿entendés? Eso la primera cosa así sorpresiva, ¿no? Es decir, claro, con tipos que por ahí ya habían dejado de tocar con banda, acaso, no sé, se me ocurre Cutaya. O de que tocaba el Pescado, ¿cómo se llamaba? El Bocón. El Bocón. Claro. Bocón Fracino. Claro. Claro. Sí, todo, ya eso era la primer cuestión, ¿no? Y después los ensayos, por ejemplo, escuchar los temas y los escuchabas, porque eso es lo que tenemos los músicos, ¿no? Es decir, cuando pasan muchos años, no es como con los futbolistas que te conformás con una gambetita más o menos, sí, ¿viste? Que te recuerde lo que el tipo, claro, era en su apogeo. Claro. Con los músicos tenés que sonar mejor. Claro. Porque los años te tienen que enriquecer. Y pasaba eso. Yo escuchaba a Invisible, escuchaba a Pescado. Y me acordaba. Claro, vos estás como espectador también. Como viendo... espectador, claro. Era un privilegio, ¿viste? Claro. Estar viendo cómo estaban cocinando de vuelta los temas de esas bandas tremendas. Con tipos que tocaban mejor, ¿entendés? Claro. Y bueno, eso ya es un recuerdo que me llevo, claro, que vale oro. Claro, ¿cuánto tiempo duró ese periodo de ensayo? Y fueron unos meses, no me acuerdo exactamente, pero 3 meses. ¿Esto fue en noviembre, habrá sido? Yo no recuerdo. La verdad bien. Es que no recuerdo bien. Sé que hacía más calorcito, porque fue en Vélez afuera. Sí, sí. A pesar de que sí, es un frío, sí, horrible. Sí, ese día hacía frío. Y larguísimo. Estaba casi. Cinco horas y cuarto, 5:20 por ahí. Sí. Sí. Y otra de las cosas increíbles de eso era cuando decía, bueno, no va a tocar Muchacha. No solamente tocó Muchacha, sino que se acordó de Miguel Abuelo, de Mariposa de Madera, que lo influyó. Y yo digo, wow, me parece que esta noche nos estamos enterando de... Claro. Porque fue una noche imperdible. Sí, sí, sí. Claro. Porque era de abajo era, wow, mirá, subió tal otro. Wow, subió tal otro. Claro, porque los que estábamos abajo también decíamos, no lo podemos creer. Porque no era solamente Luis. Claro. Porque todos eran conocidos, ¿entendés? Claro, entonces era una cosa, me llamó la atención cómo se metía medio a protegerse en la cuevita de vidrio. Sí, yo digo, ¿estará temeroso de estar adelante de todo? Y un poco estaba, sí, vos sabés que sí, un poco sí. Vos pensás que, por ejemplo, en todos los ensayos de todos los grupos estuvo Badalá, por ejemplo, ¿no? Claro. Y Luis en algún momento tenía cierta... miedo de que tal evento, porque Luis nunca tocó en un estadio con 40.000 personas, ¿viste? Es decir, no era la característica de Luis, sí, sí, sí. Entonces tenía miedo de por ahí bloquearse. Entonces Badalá, por ejemplo, que es un tipo que sabía todos los temas de Flaco, todo lo sabe, con los acordes perfectos, todo bien, ¿no? Y luego fíjate que está todo el tiempo, ¿viste? Sí, sí. Entonces, bueno, si pasa algo, salgo cantando y la viola la tocas vos, ¿viste? Ah, está bien pensado. Pero estuvo, Sí. Estuvo, y nosotros estábamos medio cortando clavos porque viste que era como... era cronológico al revés. ¿Viste? Claro. Arrancó de lo más cercano, sí, hacia atrás. Sí, sí, sí, sí. Entonces, Almendra tocaba al final. Sí, al último, sí, claro. Entonces, el Flaco, viste que fumador desde muy chico, qué sé sí, yo, sí. Pasaban los temas, pasaban las bandas y qué sé yo, y yo digo, y claro. ¿Cómo va a llegar a cuando nos toque a nosotros con la voz y eso, viste? Sí. Y sin embargo llegó bien. Pero... ¿Sabía que se estuvo como entrenando a la que hizo de coach con Grace? Sí, con Coseri, sí. Que fue famoso, uno de los motivos que lo volví a llamar a Grace fue por eso, porque se lo estuviste entrenando a Spinetta, pasame algunos tips claro, de cómo claro. hizo para cantar tantas horas. Claro, claro. Claro, y tanto tiempo. Claro. Una maratón. Sí, fue enorme. Bueno, y eso fue lo otro, es decir, si fue muy intenso esto de los ensayos, toda esta cuestión, el día del concierto, yo lo estuve viendo al lado de la mesa de monitoreo todo el tiempo, ¿viste? Claro. No me quedé en el camarín ni nada. Claro. Lo vi todo de ahí, lo quise ver de ahí. Y era, ¿viste? Vos habrás estado más de una vez, ¿viste? Ahí está el tipo del monitorista, sí, y siempre hay un par de monitores, entre comillas. Sí. Y charlas de, no sé, algo que te llama la atención del no. público, un chiste, un no sé qué, ¿viste? Era un silencio, ¿viste? No se hablaba. Terminaba el tema y aplaudíamos, ¿viste? Y nos quedamos esperando el tema siguiente. Era misa. Claro, qué mejor despedida, así casi, de forma claro. que haber dicho ese sí justo a tiempo, ¿no? Claro, es como claro. una iluminación. Sí. Iluminación, digo, para el público. Qué claro, regalo claro, que claro, le dio claro, a la claro. gente, ¿no? Sí, encima sí, quedó sí. registrado y todo. Claro, claro. Entonces, como decir, bueno, ¿quieren saber de qué se trata algo de rock nacional? Como empezó, bueno, mirate esto. Claro. ¿Te acuerdas que estuvimos con él incluso? Sí, en claro. El camarín. Nosotros fuimos a camarín antes a saludar. ¿Cómo tenía, o sea, la generosidad de sí, compartir encima, con encima nosotros? De la vorágine que se le venía divino. Encima estar claro. recibiendo gente de camarín que claro. medio pelotazo antes. Claro, claro, claro. Pero bueno, fue fantástico. Bueno, Rodolfo, te vamos a tener que llamar otra vez. Cuando quieras. O yo te voy a entrevistar tuya. Cuando vos me invites a tu programa. O al revés, vos lanzás un programa, ¿no? ¿Dónde lanzás un programa? En la... ¿Y por dónde sale? AM750. ¿Y cuándo va a salir? Desde el domingo 17. Ajá. Todos los domingos de 14 a 16. Ah, bien. Junto a Pedro Saborido y a Daniel Míguez. Se llama Mundo Disperso y vamos a contar historias y, bueno, a divertirnos. Bien. Bueno, te agradecemos un montón que haya venido. Me quedan 12.000 cosas, por eso me aboqué a ir al grano ahora a terminar de esta última No, historia. Yo te agradezco. Les agradezco la invitación. Bueno, muchas gracias. ¿Te llevas tu rico aceite? Ah, por supuesto. Disfrútalo. Una rica ensalada. Sí. Eso. Lo voy a probar esta misma noche. Ya nos contarás. Dale. Bueno, un abrazo. Nos vemos el viernes que viene, como siempre, a las 10 de la noche acá en Nacional Rock. Esto fue Distinto Tiempo. Chau, que suenen con los angelitos.